Encaminóse hacia el salón. La puerta estaba cerrada. Se acercó de puntillas a la puerta y escuchó. «No, exageras», decía Praskovia Feodorovna. «¿Cómo que exagero? ¿Pero es posible que no veas que es hombre muerto? Fíjate en sus ojos. Ninguna luz. ¿Y qué tiene?» «Nadie lo sabe. Nikolayev, un médico, ha dicho algo, mas no he podido entenderle. Leschetizky, otra celebridad, opina lo contrario». Retirándose de la puerta, Iván Ilich volvió a su aposento. Echóse sobre la cama y pensó. El riñón flotante. Se acordó de cuánto los médicos habíanle dicho. Cómo el riñón se había desprendido y cómo flotaba entonces. Y con esfuerzos de imaginación trataba de retenerle y de fijarle. Tampoco es menester, pensaba. No iré a casa de Piotr Ivanovich. Era este el amigo que por amigo tenía un médico. Llamó, dio orden de que engancharan y se aprestó para salir. «¿A dónde vas, Iván?», le preguntó su mujer, en tono de tristeza y de bondad desacostumbradas. Aquel tono le enfadó. Le dirigió una sombría mirada. «Tengo algo que hacer en casa de Piotr Ivanovich». Fue a casa del amigo, con él a la del médico, y habló extensamente con éste. Analizando anatómicamente y fisiológicamente lo que en él, según el médico, ocurría, todo lo comprendió. Había una cosa muy pequeña en el coecum. Aquello podía arreglarse. Era preciso aumentar la energía de un órgano, disminuir la actividad de otro, y se produciría una absorción y todo volvería a entrar en orden.